Gustavo Montenegro, que es el secretario general de UTEDIC. Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Juan Pablo? Bien, UTEDIC, recordemos, para los despistados, son los trabajadores de clubes y entidades civiles, ¿verdad? Claro, todo lo que es entidades deportivas y civiles, ¿eh? En realidad, todo lo que sería en personería jurídica, todo lo que serían asociaciones, mutuales, colegios, clubes, eso sería, comprende nosotros, el universo que tenemos nosotros de UTEDIC. Perfecto, Gustavo, hace pocos días firmaron un acuerdo paritario. Contanos de qué se trata. Bueno, este es un convenio que es el de mutuales, en el cual nosotros estamos, desde el año pasado, estamos cerrando en 2 semestres las paritarias. En el primer semestre del año pasado, en un convenio cerramos casi el 40,3%. Ahora en este convenio, que es el de mutuales, que uno de la tenemos las entidades civiles, que es el 4, el 736/16, y este el 496/07, que es el de mutuales, que cerramos ahora el 20 de julio, en el cual nosotros a principios del año pasado, en diciembre, cerramos para el primer semestre de este año. Y en realidad cerramos con una remuneración de 2.000 pesos a abonar en diciembre, y después con un incremento del 13%, en el cual se fue distribuido en el 8% en enero y el 5% en marzo. Después, en julio, comenzamos las tratativas para armar el segundo semestre, y bueno, y cerramos en un 14% más. En realidad, se hizo un 27% anual. La verdad que, como se está dando la circunstancia y todo, para nosotros nos pareció un buen arreglo, y bueno, creemos que para la gente también. Bien. ¿Vos o el sindicato o el grupo sindical del que formás parte tienen cierto nivel de acercamiento político con el gobierno nacional? Esto está bien dicho así, no sé si exactamente dicen que... A ver Porque la cómo verdad lo que los expresarías. gremios, nosotros tenemos un gremio muy abierto, tenemos participación de todos los de nosotros, los integrantes de comisión directiva, participan en distintos partidos, y bueno, y es más, somos libres en eso. Creemos que particularmente si sí, uno tiene una acción sobre un partido, pero bueno, no lo quiere interferir dentro del gremio. La verdad que eso para mí no consiste, primero, por una cuestión de trabajo. Y para la gente, tener un respeto a la gente, así que creo que es fundamental el respeto sobre los afiliados. Está bien. Nosotros casi todos tenemos una participación política, obvio que el gremio es político por la participación que tenés, pero aparte individualmente, yo vengo de una familia política, entonces bueno, realmente esto realza un poco más el tema de la participación, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Aparte, bueno, desde estos micrófonos siempre respaldamos la legitimidad de ese tipo de representaciones y de militancias, nos parece absolutamente legítimo y genuino. Pero entonces, dejando en claro esta circunstancia que vos decís, una cosa es el funcionamiento del gremio y la otra, tu participación personal en todo caso, sin dejar el sindicalista que sos, tenés una mirada cercana así a la del gobierno nacional y te la consulto a partir bueno, de un montón de circunstancias que están poniendo en debate la cuestión laboral de las jubilaciones. ¿Cuál es tu postura y tu análisis de lo que está ocurriendo y de las miradas hacia adelante? No, creo que el tema de lo que es la jubilación es una chicana de todo el mundo, está tirando a ver qué va a salir, como ha salido varias cosas que no están saliendo. Creo que realmente nosotros no queremos que se extienda el tema de la jubilación. Y pero lo ha dicho Basavilbaso, no es que lo Sí, dicen. pero tienen que tener un acuerdo. Creo que Claro, pasa por una sí. cuestión individualista. Yo No, más también vale, puedo. pero digo, hay una Sí, la intención. intención de algunos, obvio. Lo que pasa es que estamos hablando de un gobierno nuevo, con gente nueva y con gente que no participó nunca en política, primero y principal. Entonces, también yo eso soy consciente y que creo que había que haber un cambio, pero también respeto ciertas situaciones en las cuales algunos tampoco no las comparto. Pero realmente esto creo que hay que hacer un llamado de atención, que realmente la ciudadanía no se merece eso. Entonces, bueno, creo que me parece que no es debido, no es el momento, creo que hay que analizarlo un poco más. Sabemos que se alarga cada vez más los tiempos de vida de la gente. A partir de ahora, desde que nace un chico, tiene una probabilidad de vida de 100 años. Así que bueno, pero no genera tampoco eso que cambiemos ya el tema de la jubilación, ¿no es cierto? Sí, seguro. Aparte que se alargue la vida no quiere decir que se tenga que alargar el laburo, ¿no? Uno puede dedicarse a vivir escuchamos, también. Escuchamos los partidos también de izquierda que dicen que hay que trabajar 5 horas. Sí. Entonces, viste, no creo que sea tampoco coherente. Creo que hay que llamar al diálogo, a la intención de todo, a ver las situaciones que hay en cada lugar, porque creo que estamos viviendo en distintos momentos y circunstancias en la provincia, en distintas provincias, porque no podemos pretender lo mismo que Buenos Aires, que vivamos igual que acá, igual que de acá allá, ¿entendés? Como que nosotros también creo que el tema político hay que empezar a tomar otro sistema, creo que hay que ser... hay que empezar a trabajar con diálogo, con un trabajo más participativo, que estamos muy individualistas, creo que eso no está sucediendo hoy y por eso largan cada cosa y que después hay que aclararla o decir o negarla, y bueno, eso no es, me parece que no es uh-huh. oportuno. Bueno, más, nosotros trabajamos con gente, ¿viste? Claro. Sinceramente, si yo trabajo y digo una cosa y después tengo que volver atrás, es como que no, me parece que no es lógico. Pero bueno, son momentos de que tal vez de principio de una gestión que se está recién armando, pero bueno, no sé, la verdad que hay cosas que hay que depurar. Bien, ¿vos estás participando en la elección interna de Cambiemos o no te has metido mucho? No. Uh-huh. Sinceramente estábamos cerrando acá. Yo tengo un problema particular en el cual una situación familiar de mi madre, así que estoy complicadísimo, y aparte estaba mucho en el gremio con estos temas de paritaria y cerrando listas dentro del gremio. Tuvimos ahora estamos con la junta electoral, así que se cerró la semana pasada. ¿Cuándo se vota? El 15 de septiembre. ¿Una única lista hay o hay más? Única lista. Ajá. Sí. ¿Vas vos por la continuidad? Exactamente. Bien. Sí, vamos por la continuidad. ¿Y qué cantidad de afiliados tiene UTEDIC en La Pampa? Mira, en lo que es sindicalmente estamos alrededor de 1.600 afiliados. Lo que ha crecido también mucho es la obra social, en el cual nosotros tenemos hoy un convenio muy abierto en toda la provincia, en el cual, por ejemplo, en la zona de General Pico, que estaba muy complicado el tema del plus, del que cobraban el plus los médicos, a nosotros no nos cobran, no están atendiendo todos los médicos. Uh-huh. La verdad es que estamos trabajando muy bien, que eso también nos lleva bastante tiempo, el tema de la obra social, y hemos hecho varios convenios con distintos profesionales. Así que la verdad es que eso también genera mucha cantidad de gente, el tema del universo ha crecido mucho el tema de obra social, así que bueno, eso también nos pone a trabajar mucho más. Tenemos un sistema informático en el cual la gente puede utilizar la obra social de cualquier parte de la provincia sin moverse, y bueno, generando más servicio para el afiliado, que es lo que nosotros estamos intentando hacer. ¿Cuál es el sueldo promedio? No sé cuáles son las divisiones que tienen en categorías, pero un laburante común y corriente del sector de ustedes, ¿cuánto está cobrando de bolsillo? Básico, 8 horas, está cobrando alrededor... Básico, 22 mil pesos. Uh-huh. ¿No tienen plus patagónico o sí? Nosotros tenemos plus patagónico en de asociaciones civiles, que es el convenio más grande, tiene el 50% de zona. No tiene sumas no remunerativas, que eso genera mucho más el aumento, y bueno, y la jubilación el día de mañana repercute mucho. Y en este convenio, que cerramos ahora el 20 de julio, tiene el 20% de zona. Uh-huh. A ese le agregamos hace poco, hace 3 años le agregamos zona, el 20% pudimos agregarle. Y estamos con el tema del convenio de clubes de campo, que también estamos incorporándole zona, y bueno, hay otros convenios, el de AFA, que está también, pero bueno, lo que pasa es que AFA tenemos muy pocos afiliados, claro. Entonces crea que no poder generar eso para poder tener la zona. Pero bien. En realidad se estamos incorporando a todos los convenios zona patagónica, que es importante eso. Eso incrementa muchísimo el sueldo. Claro. Bien, Gustavo, te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más que tenga que ver con estos temas, por supuesto que ahora mismo te estamos escuchando. Bueno, nosotros ahora estamos en Urquiza 270 por una cuestión de remodelación de la sede de Olascuaga 727, que calculamos que en 8 o 10 meses ya la tendremos en funcionamiento, va a ser todo nuevo. Así que bueno, esperemos que hacer una buena inauguración y que empecemos a tener, que la gente se sume mucho más. La verdad es que, sinceramente, contento por el tema de la participación, por el tema de la ayuda, y bueno, y que tengamos estos convenios en el cual ayuda a la gente. La idea nuestra es que la gente esté bien, darle el mejor servicio y contenerla. Esa es nuestra idea. Así bien. Que, bueno, y te agradezco mucho, Juan Pablo, por el tema del llamado. Bien, tengo una pregunta más que un oyente la envía y la planteó tal cual está. ¿Qué pasa con los colegios de profesionales que no los toma UTEDIC y menciona colegio médico, colegio de contadores y la justicia determinó que les corresponde? A ver si lo podemos descifrar, porque... Bueno, en el colegio médico hay una acción en la cual el Ministerio de Trabajo accionó. Estamos por medio de la vía administrativa y, bueno, salió a favor nuestro. Así que, bueno, ahora tienen que empezar a ejercer el pase de los trabajadores. Después, el colegio profesional, el único que nos queda es el colegio de contadores, en el cual creo que son los que realmente tienen que direccionar el tema de dónde tiene que estar el trabajador, y bueno, son los que más reacios están. También está entrando dentro del Ministerio de Trabajo inspecciones para poder llegar a pasarlo. Pero, muy difíciles. ¿Cómo es el tema? ¿Que hay resistencia de qué parte? De parte de los profesionales, del mismo colegio. Ajá. El colegio de contadores... está muy real. Disculpame, ¿hay un colegio de contadores? ¿No es o es el Consejo de Ciencias Económicas? Está bien. De Ciencias Económicas. Está bien, sí, pero para esclarecerlo. Sí, no, está bien que lo aclare. ¿Y el Consejo no quiere que sean...? Le hemos mandado varias notas, ha tenido una inspección y, bueno, son reacios a poder pasarlo. Es por una cuestión de costo, que no tiene nada que ver. El tema de estar, el trabajador tiene que estar donde corresponde, nada más. Nosotros pedimos eso. Nosotros no vamos a ir a un lugar donde no corresponde. Así que, bueno, estamos también con un trabajo de la vía administrativa por medio del Ministerio de Trabajo de Nación, que ya se han hecho presentaciones, así que, bueno, estamos a la espera de que resuelva para poder llegar a incorporar a los trabajadores dentro también de UTEDIC. Bien. Bueno, te agradecemos de vuelta. Los tiempos no son muy rápidos en este proceso, pero bueno, van llegados. Por ejemplo, lo que pasó en el Colegio Martillero sucedió lo mismo, y bueno, los trabajadores hoy están dentro de UTEDIC. Así que bueno, pero es un proceso medio largo, no lo quieren ver, creen que es muy caro el tema, pero no es una cuestión de valores, sino por una cuestión de que tienen que estar donde corresponde. Y ellos como dirigentes tienen que dar el ejemplo, que tienen que estar, que trabajan para una entidad civil. Y nosotros también somos una entidad civil, tenemos que ayudar a la entidad civil, pero también tenemos que ayudar al trabajador para que esté bien. Ese es nuestro nexo con las entidades. Ayudarlas, comprender la situación, obvio que comprendemos, pero también tienen que entender que tienen que estar los trabajadores donde corresponden. Bien. Gracias de vuelta, Gustavo. Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta luego. Gustavo Montenegro es el secretario general de UTEDIC. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was